El corazón humano no tiene la capacidad de dar el amor que tú necesitas para ser feliz. La limitación del corazón humano es grande, pues él no puede hacer nada por sí mismo. Él siempre dependerá de un otro corazón que lo ayude y que igualmente lo ame para que él pueda también ser feliz. En esas condiciones, el corazón humano está siempre sujeto a las limitaciones de un otro, a veces hasta más débil y mucho más carente que nuestro propio corazón, aumentando así cada vez más el círculo vicioso de la infelicidad. Un carente busca a otro carente. Un frágil se apoya en otro frágil, en la esperanza de que cada uno le dé al otro la felicidad que ambos no tienen. El resultado de eso es la caída, pues nos estamos apoyando en algo sin sustentación en sí mismo. De la misma forma, cuando alguien quiere hacer de nosotros su fuente de felicidad, colocando en nuestras manos su enorme necesidad de ser feliz, y nosotros, tú y yo, que también estamos necesitando desesperadamente de felicidad, nos sentimos confusos e impotentes. Es en ese momento de angustia y soledad que debemos recordar aquella frase: Jesús te ama. Sí, Jesús te ama, y con un amor que nace no del corazón humano, sino del corazón de Dios. Nadie te puede amar como Jesús te ama, simplemente porque Jesús no tiene amor. Él es el amor, el verdadero amor, que no puede ser encontrado en el corazón humano, porque viene de lo alto, es espiritual, sobrenatural, sagrado. Jesús no esperó ser amado por ti para también amarte. Él ya te ama, ahora, ayer, mañana y siempre. Su divino amor no establece condiciones o imposiciones para amarte. Jesús te ama como tú eres. Para Él, tú no eres feo o lindo, grande o pequeño, blanco o negro, rico o pobre, joven o viejo. Pues Jesús no ve tu apariencia, pero Él ve tu corazón. Y es allí, en tu corazón, que Él quiere habitar. Para lavar tus heridas, sacar toda tu amargura, secar tus lágrimas y limpiar las cicatrices de tu alma. Porque He bled and died. El corazón humano no tiene la culpa por ser limitado. Si alguien no te dio la felicidad que tú esperabas, es porque nadie te puede dar aquello que no tienes. Pero cuando tú aceptes recibir en tu corazón ese amor que perdona, ese amor que no cobra, ese amor que da la paz, la alegría, tu corazón humano será transformado en un corazón espiritual, pues en él habitará el amor de Jesucristo. Entonces tú vas a comenzar a ver, a perdonar y a amar como Jesús, el Señor. Y finalmente, tú vas a encontrar aquello que tanto buscas: la felicidad. Pues solo el amor de Jesucristo tiene la capacidad de dar todo lo que tú necesitas para ser feliz. Mira, nadie te puede amar como el Señor Jesús te ama. Al único que es digno de recibir la honra y la gloria, la fuerza y el poder, al Dios eterno, inmortal, invisible, pero real, a Él alabamos con fervor. Al único que es digno de recibir la honra y la gloria, la fuerza y el poder, al Dios eterno, inmortal, invisible pero real, a Él alabamos con fervor. Exaltamos a ti, oh Rey Jesús. Exaltamos a ti, oh Rey Jesús. Adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti, consagramos todo nuestro ser a ti, al único que es digno de recibir la honra y la gloria, la fuerza y el poder, al Dios eterno, inmortal, invisible pero real, a Él alabamos con fervor. Consagramos todo nuestro ser a ti. Consagramos todo nuestro ser a ti. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acopé, la mejor música para usted. God's Heavenly Son, they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He bled and died to buy my Savior lives. A veces medito en la cruz que Jesús fue herido, y al ver hoy esa cruz vacía, qué gran emoción. A veces yo siento mi ser transformado volando, yo veo en la luz de una estrella el rostro de Dios. Tengo una casa en el cielo, una mansión sin igual. Amigo, piensa ahora, ¿a dónde vas? Cuando tú partas de aquí, Cristo te espera ya. La eternidad vendrá, busca esa paz. Las calles de esa ciudad son todas de oro, y los ángeles cantan y adoran a Dios con fervor. En el trono el Señor se ha sentado, ¡oh, qué gloria infinita! Con Cristo yo quiero vivir en la eternidad. Tengo una casa en el cielo, una mansión sin igual. Amigo, piensa ahora, ¿a dónde vas? Cuando tú partas de aquí, Cristo te espera ya. La eternidad vendrá, busca esa paz. Oh, oh, oh, oh. Conozco a un Dios mucho más grande que su problema. Todas las cosas Él las puede resolver. Estoy hablando de un Dios tan grandioso y sin embargo se preocupa con usted. Hace ya tiempo que Él está solo esperando por esa chance para poderlo ayudar. Llegó la hora de creer que Él existe. Él es el único que lo puede ayudar. Su santo nombre es poder y bendición. Él se llama Jesucristo y Él quiere su corazón. Entréguele a Él su problema, su vivir, y deje que Jesucristo lo haga dejar de sufrir. Conozco a un Dios que lo conoce íntimamente y Él desea revelarse solo a usted. Pues no se puede amar a quien no se conoce, y para amar se necesita conocer. Hace 2000 años Él murió por nuestra causa, resucitó para salvar a la humanidad. Cuando usted vea los milagros que Él le quiere dar, yo sé que usted de Él se va a enamorar. Su santo nombre tiene fuerza y poder. El nombre de Jesucristo hace al infierno estremecer. Llegó la hora, no hay más tiempo que perder. La verdad es Jesucristo, no hay más nadie en quien cree. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Cristo es piedra viva, piedra de esquina, piedra angular. Cristo es roca pura, toda criatura la puede tocar. Esta roca es Cristo, todo imprevisto puede resolver. Todos tus pecados serán perdonados. Cristo es poder, Cristo es poder. Y sabe luchar. Cristo es poderoso, Él es el león de la tribu de Judá. Cristo es poder. Y sabe luchar. Cristo es poderoso, Él es el león de la tribu de Judá. Esta roca es agua y cualquier tristeza Él la va a quitar. Nunca estoy perdido, Cristo es mi camino, en él tengo paz, la paz verdadera que solo en Cristo pude encontrar. Cristo es la verdad y si crees en él te liberarás. Cristo es poder, Cristo es poder y sabe luchar, y sabe luchar. Cristo es poderoso, él es el león de la tribu de Judá. Cristo es poder, Cristo es poder y sabe luchar, y sabe luchar. Cristo es poderoso, él es el león de la tribu de Judá. Cristo es piedra viva, piedra de esquina, piedra angular. Cristo es roca pura, toda criatura la puede tocar. Esta roca es Cristo, todo imprevisto puede resolver. Todos tus pecados serán perdonados. Cristo es poder, Cristo es poder, e sabe luchar, Cristo es poderoso, ele é o leão de la tribu de Judá. Cristo é poder, e sabe luchar, Cristo é poderoso, ele é o leão de la tribu de Judá. Esta roca é água e qualquer tristeza ela vai quitar. Nunca estou perdido, Cristo é meu caminho, en él tenho paz, la paz verdadeira que solo em Cristo pude encontrar. Cristo é a verdade e se crees en él te liberarás. Cristo é poder, Cristo é poder e sabe luchar. Cristo es poderoso, él es el león de la tribu de Judá. Cristo es poder, Cristo es poder y sabe luchar, y sabe luchar. Cristo es poderoso, él es el león de la tribu de Judá. Nombre que usted acostumbra a llamar cuando las lágrimas inundan su mirar. ¿Cuál es el nombre que usted grita con poder cuando el enemigo lo ataca a usted? No es Pablo ni Juan, ni David y ni Sansón, ni Isaac ni Jacob, ni Moisés ni Abraham. No, no es el nombre. ¿Cuál es el nombre que usted encuentra la paz donde la esperanza crece más y más? ¿Cuál es el nombre que le da confianza y fe para vencer el mundo y vencer la muerte? No es Pedro, no es Daniel, no es María, no es Isabel, no es Job, no es José, ni Abel y ni Noé. No, no es. El nombre es Jesús. El nombre es Jesús. El nombre es ¿Cuál es el nombre que usted va a pronunciar por los siglos de los siglos sin parar? En la tierra y en el cielo y en todas partes también, este nombre es vida plena para siempre. Isabel, no es Job, no es José, ni Abel y ni Noé. No, no es. El nombre es Jesús. El nombre es Jesús. El nombre es Jesús. Jesus é maravilhoso, Ele fez maravilhas no meu viver. Jesus, ó Deus poderoso, e Ele quer te mostrar todo o seu poder. Jesus é maravilhoso, Ele fez maravilhas no meu viver. Jesus, ó Deus poderoso, Ele quer te mostrar todo o seu poder. Se você quiser e se você crer, com seus próprios olhos você vai ver a transformação que Jesus faz em você. Toda essa tristeza Ele vai tirar, uma nova vida Ele vai te dar, e você também vai ver que Jesus é maravilhoso. Nada pode me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada pode me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Eu sou lavado, sou lavado, sou lavado pelo sangue lá da cruz. Abençoado, abençoado, abençoado pelo nome de Jesus. Eu sou lavado, sou lavado, sou lavado pelo sangue lá da cruz. Abençoado, abençoado, abençoado pelo nome de Jesus. Jesus é maravilhoso, Ele fez maravilhas no meu viver. Jesus, ó Deus poderoso, Ele quer te mostrar todo o seu poder. Jesus é maravilhoso, Ele fez maravilhas no meu viver. Jesus, ó Deus poderoso, e Ele quer te mostrar todo o seu poder. Se você quiser e se você crer, com seus próprios olhos você vai ver a transformação que Jesus faz em você. Todo toda essa tristeza ele vai te dar, uma nova vida ele vai te dar, e você também vai ver que Jesus é maravilhoso. Nada pode me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada pode me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Eu sou lavado, sou lavado, sou lavado pelo sangue lá da cruz. Abençoado, abençoado, abençoado pelo nome de Jesus. Eu sou lavado, sou lavado, sou lavado pelo sangue lá da cruz. Abençoado, abençoado, abençoado pelo nome de Jesus. Eu sou lavado, sou lavado, sou lavado pelo sangue lá da cruz. Abençoado, abençoado, abençoado pelo nome de Jesus. Eu sou lavado, sou lavado, sou lavado pelo sangue lá da cruz. Abençoado, abençoado, abençoado pelo nome de Jesus. Eu sou lavado, sou lavado, sou lavado pelo sangue lá da cruz. Abençoado, abençoado, abençoado. Rádio Acupé com música fácil de escuchar. Yo no me pertenezco más, yo soy de Jesús. Yo le entregué mi vida a Cristo, Cristo me conduce. Y ya no existe la tristeza en mi corazón, porque de él yo recibí su amor y su perdón. Perdido en la oscuridad, de pronto vi la luz de la verdad que es el nombre de Jesús. Si tú también estás perdido en la desilusión, Jesús puede brillar ahora en tu corazón. Confía en Jesús de Nazaret, y el Cristo vivo te pondrá de pie. Y entrégate al poder de Cristo Salvador, la bendición vendrá, Jesús es el Señor. Cristo vivo te pondrá de pie y entrégate al poder del Cristo Salvador. La bendición vendrá, Jesús es el Señor. Hay tanta gente por ahí en la oscuridad, ¿por qué no buscan a Jesús, la luz de la verdad? Amigo, no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de Jesús dentro del corazón. Confía en Jesús de Nazaret, y el Cristo vivo te pondrá de pie. Y entrégate al poder del Cristo Salvador, la bendición vendrá, Jesús es el Señor. Confía en Jesús de Nazaret, y el Cristo vivo te pondrá de pie. Y al poder del Cristo Salvador, la bendición vendrá, Jesús es el Señor. La bendición vendrá, Jesús es el Señor. Y va por este mundo sin un techo, dormía las noches en un banco tosco de jardín. Sin tener la protección de un afecto, todas las puertas estaban cerradas para mí. Mas Dios, que todo lo ve y nos consuela, en su sagrado templo me acogió y además de darme su misericordia, mi destino transformó, mi sufrimiento acabó y mi vida renació. Puerta abierta, tienes el emblema de una cruz. Esa puerta no se cierra, contra ella no hay quejas, son los brazos de Jesús. Puerta abierta por Jesús de Nazaret, me mostró el buen camino, ahora es mi dulce nido, ahora sí yo tengo fe. Puerta abierta, ya no vivo sin razón. Puerta abierta, eres tú mi salvación. Puerta abierta, nunca más olvidaré que ahora sí yo tengo luz. Eres tú, Señor Jesús, al que siempre adoraré. Consigo entender lo que tú ves en mí. Oh Señor, yo no soy lo que debía ser, pero tú con amor me amor es que me ayuda a seguir. Un milagro, Señor, un milagro yo soy, un milagro, Señor, tú has hecho en mí. Con amor, tú trazaste un plan Desde entonces, solo a ti me entrego yo. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. A pesar de los golpes tan grandes y de la crisis que estoy pasando, sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. Yo no voy a dejar de luchar. Sé que Cristo me va a ayudar, sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. En Jesucristo voy a hallar la solución. El Señor me dará su bendición. Jesús está vivo y me ayudará. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. A pesar de los golpes tan grandes y de la crisis que estoy pasando, sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. Yo no voy a dejar de luchar. Sé que Cristo me va a ayudar. Sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. En Jesucristo voy a hallar la solución. El Señor me dará su bendición. En Jesucristo está todo el poder de Dios. Sé que Jesús está vivo. Sé que Jesús está vivo. Sé que Jesús está vivo y me ayudará. Aleluya, aleluya, aleluya. En Jesucristo está todo el poder de Dios. Sé que Jesús está vivo. Sé que Jesús está vivo. Sé que Jesús está vivo y me ayudará.